Todas en pie, va a empezar la Casa de la Bomba. La Casa de la Bomba, que como ya sabéis es un programa de Radio Vela, emisora libre y autogestionada de Madrid, pero también lo podéis escuchar en Radio Malva de Valencia y Radio Chabolo de Zaragoza. Y a partir de ahora también se remite en Radio La Granja, también de Zaragoza. Muchas gracias. Muy buenas, pues en el programa de hoy de la Casa de la Bomba contamos con dos invitados especiales que han venido directamente desde Nueva York para hablarnos, bueno, un poco de represión, de un caso en concreto, el caso de Jerry. Muy buenas, compis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿bien? ¿Qué tal? Bienvenidos a la radio, a Radio Vela. Gracias. Bueno, pues nada, para darle caña ya desde el principio, os voy a pedir que presentéis primero todo este tema de Jerry. Bueno, pues el caso de Jerry es algo que es un poco emblemático de lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos en términos de represión contra compañeros y compañeras anarquistas. Jerry es un compañero de Nueva York que de 24 años, que ahorita lleva como 4 meses, más que 4 meses, casi 5 meses encarcelado por sin cargos. Basado en un caso de un gran jorrado, que es un caso muy especial, que están usando las fuerzas represivas mucho ahorita en los Estados Unidos en contra de grupos anarquistas, y también lo han usado en contra de grupos de liberación animal y otros históricamente. Es un poco complejo todo el caso, pero voy a intentar explicarlo voy a intentar explicar un poco de qué es un gran jorrado. Una cosa, antes sí, de empezar con el tema de gran jurado, ¿podrías explicar un poco como más el contexto de Jerry, pues porque empezó todo el acoso y así? Sí, nuestro compañero Jerry Koch, es la segunda vez que el gran jurado lo llama a testificar. Uh-huh. La primera vez lo llamaron hace 4 años aproximadamente, con el pretexto de inculparlo de un caso de bombas en contra de una sala de reclutamiento militar que se encuentra en Times Square, ¿no? Times Square es uh-huh. el emblemático que todo el mundo conoce de la tele, con los rascacielos de mil luces. Uh-huh. Este sitio tiene un centro de reclutamiento de policía justo en medio, y fue atacado hace algunos años con una bomba que no hirió a nadie, simplemente fue atacado el inmueble. Uh-huh. Y aparentemente las cámaras que están en esta zona vieron que la persona que atacó el inmueble era un encapuchado todo de negro y que iba en una bicicleta, lo cual fue súper sonado. Entonces esto se llama el bombardero de la bicicleta, ¿no? Uh-huh. La primera vez que la policía quiso entrevistar a Jerry fue con este pretexto, lo estaban inculpando que él había sido el bombardero de la bicicleta, que él en este tiempo tenía 19 años. Uh-huh. Era muy joven y ni siquiera tenía mucho contacto con grupos anarquistas. Uh-huh. Nosotros en sí lo conocimos porque él no sabía qué hacer, tenía pues no mucha experiencia, y el que la policía llegue y te haga una acusación de este tipo y quiera hablar contigo, pues es bastante, da mucho miedo. Sí, sí. El compañero se acercó con nosotros, con compañeros de la Cruz Negra Anarquista, para uh-huh. preguntar información de qué podía hacer y cómo podía resistir este caso. Uh-huh. Afortunadamente, esa vez no lo mandaron a la cárcel, pero ahora, 4 años después, uh-huh. deciden que quieren volver a hablar con él. A Jerry lo van a buscar y le dicen que se tiene que presentar al gran jurado. Cuando uno se presenta al gran jurado, tiene dos opciones. Uh-huh. Que tal vez uno se presenta y lo dejan ir, o que tienes que hablar con ellos. En el gran jurado lo que se espera es recabar información. Uh-huh. Esa información puede ser acerca de ti o acerca de otros. Vale. En este caso, a Jerry le dijeron que le daban protección y de que no le iban a hacer ninguna pregunta acerca de él, lo cual es súper peligroso porque significa que quieren cacería de brujas, sí, ¿no? Sí, sí, sí, que sí. Quieren obtener información súper específica de grupos anarquistas. Ajá. Y de otros compañeros. La postura de Jerry siempre fue muy clara, de que él no quería colaborar con la policía y que no iba a delatar a nadie ni que no iba a dar información de ningún tipo. Jerry en Nueva York específicamente ha hecho siempre mucho trabajo con presos, ha hecho solidaridad con presos en cualquier manifestación, en cualquier meeting, cualquier cosa que hubiera, tanto de Occupy Wall Street como Primero de Mayo, cualquier evento, siempre que había compañeros que los llevaban presos, uh-huh. Jerry estaba ahí uh-huh. haciendo trabajo con abogados. O sea, él es una persona que al movimiento anarquista de Nueva York ha dado mucho. Entonces pensamos que al llamar a Jerry también, pues el Estado sabía que iba a desarticular una parte muy importante, que es darle el apoyo a los presos. Perfecto. ¿Tú querías comentar algo más sobre el gran jurado? Pues nada más que también es como yo estaba contando antes, que están usando esta táctica en contra de movimientos anarquistas en todo lo largo del país. Por ejemplo, en el norte oeste de los Estados Unidos, más uh-huh. en Seattle y en Portland, usaron un gran jurado para intentar a buscar unos encapuchados que supuestamente dañaron un edificio federal durante unas protestas del 1 de mayo allá, que hubo unas protestas muy grandes allá, uh-huh. muy fuertes, y lo que vimos es que en la parte de los compañeros y compañeras anarquistas allá, que muchos de ellos se salieron de la zona para que la policía no pudiera buscarles, y había 3 que se entraron y que decidieron a no hablar, no cooperar con el gobierno federal, y quedaron encarcelados como unos 6 meses, casi 6 meses, e incluso un tiempo así de aislamiento. En aislamiento. Y ya al final lo han soltado y ya son libres en la calle otra vez, y parece que el caso del gobierno no va a ningún lado gracias a los compañeros que decidieron a no hablar. Y eso nada más, es que no tenemos una buena idea de cuánto tiempo va a estar encarcelado el compañero Jerry, pero es claro que están usando, esta es una táctica que usan para intentar hacer que la gente hablan en contra de sus compañeros, y lo usan como una táctica para dividir y intentar matar los movimientos sociales. Vale, perfecto. Pues si os parece, ahora hablamos un poco de movimientos sociales en Estados Unidos y también un poco, si queréis, de la situación más concreta que vive ahora Jerry. Pero antes voy a poner un temita, ¿vale? Vamos a poner un poco de música y así vamos despertando, por lo menos yo. No sé si os suena un grupo que se llama The Homebreakers, ahí de Nueva sí. York. Vale, que he traído un poco de música de Nueva York para que os sintáis como en casa. Ahí va Love Song de Homebreakers. Bueno, pues ahí estaban las Homebreakers, grupo de Nueva York, así de queercore, una cosa así. Y bueno, pues estábamos comentando un poco la situación de Jerry actualmente, si podríais decirnos ahora cómo está y así. Bueno, parece que Jerry sigue como ya fuerte, con sus... Pues obviamente él es muy claro que no va a hablar, no va a cooperar con el gobierno, pero obviamente el gobierno ya está intentando hacer lo que puede para hacer que este chico habla. Y ahorita se encuentra encarcelado en un cárcel federal, o sea, del estado, en Nueva York, en Manhattan, abajo, como al lado de, en el sur de Manhattan, donde están todos los, como, las oficinas federales y todo. Y desde afuera había como varios intentos de hacer como apoyo para él, digamos, como la gente yendo afuera de la cárcel, como haciendo ruido y como intentando mostrar el apoyo para él. Y lo malo es que la gente de la cárcel usaron esta como excusa para meter a Jerry otra vez a aislamiento por unos como 3-4 días, y obviamente eso es muy, muy fuerte, muy difícil. Estuvimos hablando que es como FIES aquí, ¿no? Sí, exactamente. Sí, entonces cuando estás allá no puedes hablar con tus amigos, no puedes recibir cartas, no tienes ningún contacto con otras personas. Entonces es muy duro, y también es como muy duro para Jerry también, porque no sabe cuánto tiempo va a estar allá encarcelado. Y para él, para su familia, para todos sus amigos, para nosotros, es como muy difícil, porque podría ser que lo sueltan así como en una semana. Más probable que va a quedar allá como otro, puede ser hasta otro 6 meses más o hasta más. Pero entonces muy incierto, entonces es muy difícil saber, y también es muy difícil para él. Lo bueno es que hay muchos grupos de apoyo para él. Hay un grupo de apoyo suya que tiene una página que se llama jerryresist.net, y también Cruz Negra Anarquista y otros grupos de apoyo a presos anarquistas y presos de la lucha social que están dando mucho apoyo a él. Y eso más que nada. Y también como la gente está recibiendo muchas cartas de gente que apoya a él, y eso es una cosa que también gente de aquí puede hacer para mostrar su apoyo a Jerry durante este tiempo cuando está encarcelado, para decidir no cooperar con el gobierno cuando están intentando hacer sus maneras represivas contra el movimiento. También es importante que si la gente de aquí quiere mandar cartas, aunque Jerry no sepa español, no importa. O sea, para él, en cuanto sepa que hay gente del otro lado del mundo que sabe de su caso y que lo apoya, eso es súper importante, porque él realmente está en la cárcel por no haber hecho nada, simplemente por creer en un ideal y por no ser un delator, ¿no? Por no ser un chivato. Entonces, pues es bastante difícil estar en la cárcel por algo así y no saber cuándo te van a soltar, ¿no? Él puede estar hasta en la cárcel un año y medio. Buah. Y se dice muy fácil un año y medio, pero en realidad es como muchas cosas pasan. Y cuando la gente sale de la cárcel no es lo mismo que como cuando entró, ¿no? Sobre todo cuando ha pasado aislamiento, cuando pues ha estado resistiendo en un ambiente de hostilidad, porque es muy claro que Jerry está en la cárcel por motivos políticos. Sí, también es como donde está encarcelado, también es como de pura gente que lo han arrestado por supuestamente como terrorismo, cosas así. Entonces es muy claro que es muy político lo que están haciendo, están intentando. Hasta el mismo gobierno dice que ellos no piensan que Jerry es el culpable de los hechos. En todas formas están actuando y llevando a cabo este caso que como es terrorista, y bueno, sabemos cómo es eso, pero en todas formas es como es muy difícil para él y todos sus queridos de afuera. Perfecto, sí, ya lo hemos dicho en otras ocasiones que es importante comunicar con las personas que están presas dentro del talego, enviarles cartas y así. Además, en este caso en particular, o se ha puesto en marcha un sistema que se pueden enviar incluso correos electrónicos. Y se encarga a la gente de transformar eso en una carta y enviársela, ¿no? Sí. A Jerry se le pueden mandar cartas para que no haya pretexto de que no haya estampilla, postal o lo que sea, El correo electrónico es writejerry@jerryresists.net. ¿Lo quieres decir tú? Sí, esto lo pondré en el blog, ¿vale? Lo pondré en el blog y en la página web de Radio Ela y en la del programa, y así la gente se lo puede copiar y pegar directamente. Uh-huh. Esto para que no haya excusas de que la gente, que hoy en día ya sabemos que somos muy perezosas para escribir cartas a la antigua usanza, pues nada, ya ninguna excusa. Perfecto. Bueno, pues quería comentar un poco, porque esto es una, como decías tú antes, una caza de brujas pues muy parecida, bueno, no lo sé si podría ser comparable a lo que ocurrió con Panteras Negras en los años 70, o pues el tema este de McCarthy en los 50 contra los comunistas. ¿Es una caza de brujas anarquistas por todo Estados Unidos? ¿Se podría comparar? No sé si se podría comparar, pero lo que es cierto es que desde hace unos 6 años a la fecha, el movimiento anarquista ha estado más fuerte y ha tenido más presencia en Estados Unidos. Después de Seattle, en el 2001, como que después del movimiento antiglobalización, el anarquismo tuvo como un resurgimiento bastante fuerte en Estados Unidos. Y después de que caen las torres, está muerto por muchos años, ¿no? No hay como mucha actividad, ni se habla en los medios de los anarquistas. Pero de unos años para acá se ve más presencia, tanto en manifestaciones como en la vida diaria. Así es. Entonces creo que a raíz de eso se han dado cuenta que es un movimiento, bueno, que es peligroso. Lo han visto como amenaza. Claro, que hay mucha más gente interesada, que hay cada vez gente joven y de todas las edades que quiere estar involucrada y que sobre todo no comparte las ideas del gobierno y de ser gobernados. Entonces, pues esta cacería de brujas es bastante interesante porque, claro, no nada más está pasando en un lugar, sino en varios. Sí, yo creo que la Policía Federal siempre han usado las mismas tácticas, pero luego deciden quién es el enemigo, ¿no? Y obviamente después del 11 de septiembre fue, el enemigo era los musulmanes, ¿no? Y ahorita estamos viendo que están usando esas mismas tácticas en contra del movimiento anarquista, como unos montajes así súper fuertes, con gente muy joven que están empezando con el movimiento y ya están terminando con como sentencias de como 20 años en la cárcel para no haber hecho nada, nada más para hablar de hacer un acto que la verdad es que fue puro montaje policíaco. Entonces es como muy fuerte. Están cumpliendo sentencias de hasta 20 años en la cárcel. Sí, hay un chico en el lado oeste de Estados Unidos que sí tiene 19 años en la cárcel por un montaje policíaco de un infiltrado que montó todo un caso y ya, 20, como creo que él tiene 19 años que tiene que... Y hay otros chicos ahorita también en Cleveland que también lo mismo, un infiltrado diciendo que es una buena idea hacer un bombazo en un puente, algo así, como una cosa que ridículo, ¿no? Sí. Y al final también como están, no sé exactamente, pero es algo parecido como a casi 20 años de cárcel, como y ya están adentro de la cárcel, ya están diciendo que también que ser anarquista es lo mismo de ser como formar parte de una pandilla, entonces hay muchas más restricciones, es como no puede hablar con otros anarquistas en la cárcel, está poniendo muy, muy fuerte en esos términos y es como, sí, es como las mismas tácticas que hemos visto año tras año tras año, pero siempre cambian un poquito y ahorita creo que los anarquistas están sintiendo lo más que han sentido antes, ¿no? O sea, como para no perseguirlo como, digamos, presos políticos, se les tilda de pandilleros. Sí, es como, es raro, es como porque obviamente están buscando gente porque son involucrados con cosas políticas y las sentencias son muy políticas, pero sí, dentro de la cárcel luego quieren hacerlo como así, como es una pandilla, ¿no? Es como lo mismo de ser como parte de una pandilla neonazi, algo así, como están diciendo. Es como, sí, están usando cualquier pretexto para joder a la gente cuando ya están, para dejar que el apoyo no funciona bien, ¿no? ¿Y vosotras creéis que este acoso está haciendo mella en el activismo anarquista en Estados Unidos? Pues sí y no. Sí, porque obviamente hay gente que sí habla, hay gente que desafortunadamente no tiene como tantas convicciones o llevaba muy poco tiempo y los asustan fácilmente y deciden hablar, lo cual tiene unas consecuencias pues garrafales, porque obviamente si alguien habla de información, después van a haber más y más y más gente que lo citan al gran jurado y obviamente pues el Estado tiene más información de lo que está pasando. Entonces, en ese aspecto sí hay mucha gente que ha decidido como ya no formar parte o ya no hacer cosas, pero también el ejemplo que nos dieron los compañeros del noroeste del país, que es como no cooperar e incluso varios están fugitivos, es claro, ¿no? Es como si tú no hablas o si decides irte, ellos no tienen ninguna arma para perseguirnos, ¿no? No tienen ninguna arma para realmente seguir metiendo gente en la cárcel y no tienen ningún caso. Entonces, creo que a mucha gente eso le está sirviendo de lección, de decir, bueno, si yo estoy involucrado en un movimiento, tiene varias consecuencias y tengo que ser consecuente a lo que creo. Entonces, estas personas han sido bastante consecuentes con lo que creen y eso ha sido bastante positivo porque, pues, ahora el gobierno no tiene ningún caso con ellos. No tiene a quién perseguir ni tiene más personas a quien citar. Entonces, eso también para mucha gente significa que el único camino no es el hablar. O sea, que uno puede resistir de muchas formas. Entonces, eso creo que también es una cosa positiva y mucha gente se da cuenta de eso y también sabe que si en algún momento eso les llegara a pasar, pues que hay una comunidad que te respalda y que sea la decisión que tú tomes, el hablar no es admisible, ¿no? Perfecto, pues vamos a quedarnos con esta nota positiva y voy a poner otra banda mítica de por ahí, las Luna Chicks. Con su tema Don't Want You, que es uno de los más famosetes, yo creo, que de los que tienen. Vamos a ver. I'm not afraid. Bueno, pues aquí seguimos con estos dos compis que han venido de Nueva York para hablarnos del caso de Jerry, también un poquito de cómo es el activismo anarquista allí en Estados Unidos. Y bueno, pues estábamos hablando de todos estos temas y yo, preparando un poco la entrevista, viendo las páginas esta de jerryresists.net y hay otra que es anarchistswinchhunt.org, vi que había como que estaban haciendo o que han hecho un tour para informar del estado del caso de Jerry y demás. Esto, ¿nos podríais explicar un poquito cómo funciona, cómo han hecho? Y luego ya de paso, si queréis hablar pues de la red de anarquismo por Estados Unidos y así. Sí, hay un compañero en específico que, bueno, que es bastante llegado al caso, que tiene mucha información de lo que está pasando tanto dentro y fuera alrededor del caso de Jerry, que uh-huh. tiene información con los abogados, con la familia, con los amigos. Y sí, a veces la mejor forma de hacer llegar un mensaje es que alguien vaya a tu ciudad y de viva voz te diga lo que está pasando, ¿no? Entonces, ha ido ya a bastantes ciudades, uh-huh. Se hacen diferentes eventos, se habla un poco del caso de Jerry en específico, si la gente tiene preguntas, igual se les dan datos para que manden cartas o para que manden libros, etcétera. Porque también hay veces que, como Estados Unidos es muy grande, yeah. La información se pierde un poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Estados Unidos es bastante común que la gente haga giras para informar de lo que está pasando. Uh-huh. Y también es una forma de estar como más conectado, de hablar con una persona que ha estado uh-huh. en el sitio, que conoce al claro. compañero o a la compañera. Y el hecho de que se puedan hacer estas giras significa que efectivamente hay una red por todo Estados Unidos de anarquistas un poco unidas. Pues sí, es como, es un país muy grande, entonces luego es difícil también, claro. porque sí, hay mucha gente. Lo bueno es que en cualquier parte, casi en cualquier parte de los Estados Unidos hay grupos anarquistas. La cosa es que por ser tan grande, luego es muy difícil como tener como un tipo de unidad, ¿no? Para poder como saber todo lo que está pasando. Y entonces yo no creo que es como... Sí hay redes, hay enlaces de todas partes y, por ejemplo, yo siento que en Nueva York, por algún motivo, tenemos más enlaces con la gente de California, de San Francisco y Oakland. Así no sé por qué, pero igual por ser como ciudades más grandes, con movimientos un poco más fuertes. Pero también lo bueno es que hacen muchos pueblitos más chiquitos, hay gente... Algunas veces gente joven, otras veces gente mejor que están haciendo cosas y eso me hace como muy, muy bien. Que luego uno siente que ay, no está pasando nada y luego en un pueblo donde piensas que no hay ni una alma, uh-huh. que hay cosas pasando, ¿no? Uh-huh. Y también es como yo lo veo, es que siempre hay lugares donde hay más... que unas ciudades que son de repente más fuertes, que tienen unos movimientos más fuertes que otros, y siempre está cambiando, en parte por la represión, porque cada vez que hay un movimiento muy fuerte, ya empieza cosas como gran jorrados y cosas así, pero lo bueno es que sí es posible viajar mucho allá y cambiar de lugar, entonces sí, siempre hay lugares como fuertes y siempre, uh-huh. siempre hay gente en cualquier parte, pero sí, muchos alrededor de como del internet, yo creo desafortunadamente, y pues también es como importante, es una manera de conectarse, pero también ahorita no hay una muy buena página para compartir información, hay algunas, pero la mayoría no da mucha información, y yo creo que eso de pasar y conocer la gente, eso es una cosa muy importante, claro. y creo que giras así, o también viajando, hay muchas ferias de libros anarquistas que son muy grandes, también, y cada vez hay más, y esa también es una muy buena manera de espacio de encuentro, ¿no? Para saber qué está pasando, para conocer a otra gente. Y yo me pregunto, al margen de la campaña esta de acoso estatal, los ciudadanos y ciudadanas de a pie, hoy en día, ¿cómo ven el anarquismo? Eso es difícil decir, ¿no? Me refiero, hay un sentimiento generalizado, por ejemplo, desde mi cultura, pero yo podría decir que hay un sentimiento generalizado o ha habido contra los comunistas, ¿no? Es ahí como el gran tema tabú o como se quiera llamar. ¿Hay algo así parecido hacia los anarquistas? Creo que es un poco diferente porque también es que... Luego sí, el anarquismo también cae dentro de esta, uh-huh. Esta cosa como de amenaza roja, ¿no? Que tiene esta de... es como histórico de los Estados Unidos, un tipo de como dictadura militar, ¿no? Casi que tuvimos en los 50s y que sigue fuerte ahorita hasta hoy en día. Pero también es que creo que también la gente luego confunden, porque en Estados Unidos es raro, hay como un movimiento que se llama libertario, pero es de la derechista. Ah, sí. Sí, es como, es un tipo de, es como difícil explicar, pero es como gente que están como socialmente como liberal. Liberal. Que, pero económicamente muy derechista, como es como de ganar dinero nada más, no quieren leyes, no quieren gobierno para nada. ¿Pero hablas de liberal o de libertario? No. Allá no. Se llaman libertarios. Ah, sí, ¿eh? Sí, se llaman, es como hay un partido libertario, entonces es muy confuso. Y como el tipo como Ron Paul, por ejemplo, este candidato es como libertario, pero uh-huh. Y tiene cosas como que supuestamente parecen izquierdistas, pero el fondo es muy derechista. Y entonces, luego también los anarquistas, hay algunos hasta que, como la gente igual luego ven algunos anarquistas adentro de esta, que son algo como media derechista, como contra el Estado. Entonces, también es como nosotros tenemos que pelear un poco en contra de esta, más como antifascistas, como porque también luego grupos fascistas quieren como aprovechar de esta situación medio confuso y decir que somos una tercera vía, ¿no?, entre la izquierda y la derecha. Entonces es un poco de esto, entonces esto lo hace un poco difícil, y yo creo que también hay un poco de confusión dentro del público general de lo que es anarquismo, lo que es un anarquista, como por eso también de esos movimientos de la como derechistas, pero que son disque según libertarios, ¿no? Lo que pasa también es que en Estados Unidos no hay realmente un movimiento de izquierda, uh-huh. O no hay un partido de izquierda como aquí, ¿no? Mucha gente ni siquiera sabe lo que es un comunista. Saben que es malo, pero no saben por qué, ni saben lo que es. O sea, si tú hablas con la mayoría de la gente, dicen, ah, sí, es que Obama es comunista. Es como, Obama no es comunista, ¿no? Para mí es obvio que no lo es, pero mucha gente piensa que sí. Yeah. Y también en Estados Unidos no tenemos ninguna referencia de que haya, no sé, un sindicato, ¿no? Uh-huh. Que tenga una historia como de anarquismo. La gente no sabe lo que es eso. Los sindicatos no representan nada radical tampoco allá, ni de ninguna forma. Uh-huh. Entonces, la mayoría de la gente, yo creo que hasta la fecha, si piensa que los anarquistas es como, bueno, son caos, son los que andan de negro y poco más. Yo creo que últimamente, bueno, después del movimiento Occupy, se vieron un poco más, pero ahora también, desafortunadamente, la gente relaciona que los anarquistas son como de Occupy, que eso pues a nosotros tampoco nos conviene mucho, pero es un poco difícil porque, bueno, aquí en el Estado español la gente tiene una referencia de la España del 36, tiene una referencia histórica, pero allá, a pesar de que siempre hubieron anarquistas, ¿no?, muchos exiliados de la guerra, exiliados del régimen soviético, etcétera, y que hubo un movimiento muy, muy grande, como que todo al Estado se ha dedicado a borrar eso de la historia, ¿no? Entonces la gente, por ejemplo, ni siquiera relaciona el primero de mayo con el movimiento anarquista. O comunista, pero esta es de, muy, de ningún sí, tipo, claro. Es como para nosotros el primero de mayo no es un día feriado, no, no es como vacacional. Oye, ya que lo mencionas, me parece un momento estupendo para que habléis un poco de la relación del movimiento anarquista con lo de todo lo de Occupy Wall Street. Si es que hay algo. Bueno, sí, es un tema complicado, pero sí, también como yo estaba diciendo antes, como el país es tan grande, hubo como muchas diferencias entre como pasó en Nueva York, por ejemplo. Yo siento que sí había muchos anarquistas involucrados, muchos, pero tampoco siento como el movimiento anarquista tenía mucho, no quiero decir poder, pero mucha como influencia dentro, tanto dentro del movimiento de Occupy Wall Street en Nueva York, por ejemplo. Había muchos problemas más como tácticas en la calle y cosas así, que al final nos vimos como así teniendo unos problemas, pero también obviamente casi todos los anarquistas que yo conozco en Nueva York estaban involucrados de una manera u otra. Mm-hmm. En Oakland, por ejemplo, que en Oakland, que es al lado de San Francisco, en la costa oeste, los anarquistas tuvo una gran importancia dentro del movimiento Occupy. Eran una de las fuerzas más importantes detrás de esta. Y por eso también el Occupy Oakland era el Occupy más militante, más radical, más donde pasó más cosas, ¿no? Entonces había como unos disturbios gigantes después del desalojo, la policía casi mató a gente, como, pero también hubo como una guerra, perdón, una huelga general en Oakland un día, que es algo como muy, muy raro para los Estados Unidos, pero pasó un día así muy, muy interesante. Y sigue también como fuerte el movimiento allá después de Occupy. Gracias a que los compañeros en Oakland utilizaron el concepto de huelga general, para aquí en el Estado español eso es como muy común, ¿no? La gente sabe lo que es una huelga general, pero allá no. Oh. Allá la gente creo que ni siquiera sabe bien lo que es una huelga, mucho menos una huelga general. Entonces, gracias a eso, como que la gente empezó a tratar de entender lo que es una huelga general, cómo funciona y por qué hacerla, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, eso fue súper importante porque normalmente allá los negocios nunca cierran, ¿no? La gente nunca deja su puesto de trabajo, se sale de la escuela por ninguna razón, mucho menos por una razón política. Entonces, fue súper importante y súper interesante ver cómo gente de todos los estratos sociales estuvo involucrada en esta huelga, que fue una huelga que paralizó la ciudad el día completo. Que en Estados Unidos eso es como sin precedentes. Sí, y también fue como sin ningún, como yo entiendo, como sin ninguna ayuda de ningún sindicato. Uh-huh. Ningún sindicato estaba tomó parte de esta. Entonces, incluso, bueno, Oakland es un puerto bastante importante. Es una ciudad que antiguamente vivía de los buques cargueros que traían mercancía, ¿no? Uh-huh. Es como el puerto de entrada de la costa este, de toda la mercancía que se distribuye en esa parte de Estados Unidos. Incluso hubo compañeros que tuvieron que ir a hablar con las personas que trabajan en estos buques y en esta zona, pues para convencerlos de que formaran parte de la huelga, porque en sí, ellos por sí solos no lo iban a hacer, ¿no? Uh-huh. La gente como que todavía el concepto de hoy no voy a trabajar y voy a perder un día de salario, porque sí, como que no les entra. Pero lograron que ese día el puerto no funcionara, entonces eso es bastante fuerte. Yo lo creo. Muy bien, muy bien. Venga, pues voy a poner otro temazo y luego me habláis un poco de la escena de Nueva York, ¿vale? Para aquellas y aquellos que se preguntaban qué fue de la gente de Luna Chicks, que las he puesto antes, pues ya me pongo. Y hay otro grupo que se llama Bantam. Voy a poner un tema de ellos que se llama Come and Done. Ahí van Bantam. Yeah. Bueno, pues aquí seguimos con estos compis que nos estaban hablando de diferentes cosas relacionadas con anarquismo y Estados Unidos. Y ahora os quería preguntar, a ver si nos podéis hablar un poquito en concreto sobre la escena de Nueva York, cómo está actualmente, cosas que hay interesantes. Bueno, pues Nueva York. Ahorita hay unas cosas muy interesantes pasando, pues hay un nuevo espacio que ha abierto después de que han cerrado muchos espacios en esos años, y se llama The Base, como el base, que está, es en un barrio que se llama Bushwick. Es un barrio que está cambiando mucho, pero es interesante. Es un barrio como medio pobre, pero también que está empezando como mover mucha de esa cosa de la gentrification, como hay mucha gente joven, sí, exacto, moviendo allá, y está cambiando mucho. Entonces yo creo que es un espacio muy importante ahorita para ver qué pasa en esos años, y están haciendo muchas cosas. Están intentando organizar como unas respuestas a como represión de la policía en la ciudad. Están muchas cosas pasando, como culturales y eventos políticos, y eso es algo muy interesante también. ¿Has mencionado, perdona, un espacio en concreto? ¿Puedes repetir el sí, nombre? Sí, se llama The Base, el base. Vale, que así busco, la base, voy buscando, perdón, por internet algo. Sí, vale, sí, perfecto. Sí, hay una página. Y ya que nombras este espacio, me imagino que no será ocupado, No, el espacio es rentado. Sí, la verdad es que en Nueva York es muy difícil ocupar, más como es muy difícil ocupar públicamente. Y sí, hay gente que vive en lugares abandonados, pero es más para vivir nada más, y tienen que mantenerlo muy secreto también. Por ahí tanto dinero ahorita en especulación y todo, es que casi no hay muchos espacios abandonados, ¿no? Hay todo es en obra, y entonces por eso es muy difícil también como encontrar espacios, todo es muy caro allá. Y eso lo hace todo muy difícil, y también por eso es tan importante que este espacio está abierto ahorita. Y pues también, no sé, hay algunos espacios ya cooperativas de comercio, como anarquistas, como hay una pizzería anarquista y que da trabajo a muchos compañeros y compañeras, y también con la espera que un día el dinero que genera allá puede ir por otras cosas dentro del movimiento. Y porque, bueno, Nueva York es una ciudad súper grande, ¿no? Tiene como mogollón de gente. Relacionado con, no sé si los habitantes que hay, ¿vosotras creéis que como que hay un movimiento así, bueno, que se puede llamar movimiento en Nueva York, anarquista? Sí, yo creo que sí hay un movimiento. Lo que pasa es que el anarquismo es tan complejo en Estados Unidos que a veces es un poco difícil como que reunir a todo el conglomerado de gente que se hace llamar anarquista, ¿no? O que se identifica con la palabra anarquista. Hay gente que hace más cosas como yendo hacia el anarcofeminismo, hay gente que hace más cosas yendo como hacia movimientos de anarcoveganismo y liberación animal, hay gente que está como súper dedicada a lo de los presos políticos, hay gente que quiere hacer como más acción, hay gente que le gustan las publicaciones, hay gente que le gusta abrir espacios. Y también como la ciudad es tan grande, sí, y no hay realmente como un barrio en el que vivan todos, no. Es bastante difícil, ¿no? Desplazarse como de un lugar a otro. En el pasado, Nueva York fue uno de los lugares clave de la ocupación en Estados Unidos. Lo que es súper loco porque, bueno, históricamente Nueva York es una ciudad la cual tuvo un movimiento squatter bastante fuerte, un movimiento ocupa muy fuerte, que después, bueno, fue aniquilado. Yo creo que nuestro compañero puede hablar más de eso, porque sí, le tocaron pues, esos años. Sí, pues hay un barrio que se llama Lower East Side y, en Manhattan, que es sí, muy importante en los 60s para el movimiento hippie radical, y los 70s y 80s para el movimiento punk y hardcore y todo, pero también durante esa época de los 70s y 80s también como tenía un movimiento de ocupi así muy fuerte. Había muchos dos de ocupas, y pero lentamente que empezó como ver como que había mucho dinero que pueden sacar de rentar esos edificios abandonados. Y entonces lentamente empezaron a sacar la gente de las ocupas. Hubo unos disturbios muy grandes, Tompkins Square Park Riots de 89. Es un parque que se llama Tompkins, que en los 80s vivía mucha gente sin techo allá y estaban muy involucrados con el movimiento Ocupa. Y cuando la policía empezaron a sacar la gente del parque, armó unos disturbios muy, muy conocidos ya. Y después de esta, lentamente, como la policía empezaron a desalojar casi todas las ocupas. Y cuando entró el alcalde Giuliani, uh-huh. que es muy famoso, muy, muy derechista, muy, muy malo, y él empezó a cambiar todo lo de Nueva York. Y creo que en 97 fue la última ola de los desalojos, y entraron con una tanqueta a un calle y desalojaron como 4 ocupas en un día. Y después, sí, después de esta, dieron la oportunidad, entre comillas, de legalizar los otros ocupas. Y sí, alguna gente sí tomaron este camino. Y bueno, entonces todavía hay algunos lugares así que siguen como dizque ocupados, pero legalmente, mm-hmm. pero también tienen muchas, el gobierno da muchas cosas que tienen que hacer para seguir legal, ¿no? Entonces es como, es una manera de controlarlo muy bien. Entonces ahora no hay, como yo conozco, no hay ninguna como ocupa ilegal, como pública, que públicamente como trabajan cosas políticas ni nada, pero... Como he dicho, como la gente sí, por eso están buscando otras maneras, como el comercio colectivo y como rentando espacios para intentar a seguir. Porque también después de todo lo de Occupy Wall Street, hay gente nueva, hay mucho, mucho movimiento todavía, pero creo que la gente está un poco perdida y no saben qué camino tomar. Entonces, por eso está súper bueno tener espacios así. Claro, y hay gente que quiere participar y que necesita un punto de encuentro, porque mm-hmm. también... Realmente el espacio público en Nueva York es bastante difícil. Allá no se puede beber en la calle. No hay como un lugar de encuentro en un parque donde digas, ah, sí, pues aquí nos reunimos todos los sábados o cosas así, ¿no? Allá es bastante difícil también por las condiciones climáticas. Cuando viene el invierno ya la gente no quiere estar afuera. Hay nieve, hay mucho frío, entonces necesita la gente tener un espacio pues para estar cómodamente, para reunirse, para tener juntas, ¿no? Uh-huh. No para estar como pagando siempre por ir a un café o uh-huh. y a saber quién te está escuchando en ese café, ¿no? Etcétera. Yeah. Entonces, por ejemplo, uno de esos espacios sería D-Base. Sí. ¿Y alguna otra sí que querías recomendar? Pues también hay como un lugar como histórico también de Nueva York que se llama ABC No Rio. Es un lugar que muy clásico, que más relacionado con la cultura punk y artística. Y sí, este lugar sigue. De hecho, están empezando ahorita. Creo que supuestamente este año van a cerrar por un rato para reconstruir todo el edificio que tienen, que es un edificio muy viejo en un barrio que antes era así, también de este barrio es así medio pobre, es como de muchas ocupas, pero ya que es un barrio así de lujo, pero lo bueno es que sigue allá como un punto de referencia para muchos más jóvenes que van allá también a las tocadas para escuchar uh-huh. música, y espero también para aprender un poco más allá de uh-huh. como de la política también. Hay una biblioteca de fanzines que tiene fanzines de todo el mundo y sí, sobre todo hacen tocadas punk. También hay en ABC No Rio, dices, sí, ¿no? Sí, eso. Y sí, también últimamente he escuchado como que, o sea, voy viendo que hay conciertos así, pues muchos de rollo queercore y así. Uh-huh. Sí, tiene buena pinta. Sí. Sí, y creo que ahorita también está resurgiendo un movimiento punk allá en Nueva York, y mucho de eso no tiene nada que ver con cosas políticas, pero también hay gente adentro que son muy inteligentes, y compañeros y compañeras que están como muy politizados, y yo creo que también en esos años va a haber cosas más interesantes pasando. Uh-huh. También un poco del ámbito del represiva de la policía, creo que está bajando, espero que está bajando un poquito del nivel muy, muy duro que tenía. Entonces, yo creo que en esos años vamos a ver cosas más interesantes pasando también uh-huh. en Nueva York. También hay otro sitio que se llama Interference Archive, uh-huh. que es un archivo donde es como una biblioteca más o menos, donde hay publicaciones, es pósters, bueno, carteles, fanzines, etcétera. Y muchísimas de las publicaciones tienen que ver con movimientos sociales, uh-huh. Hay muchas cosas de movimiento anarquista, movimientos estudiantiles. Qué guay, cositas. Eso también está en Brooklyn y ahí también a veces hacen eventos. Uh-huh. Oye, respecto a la música que mencionabas tú, bueno, antes me habéis dicho fuera de micros que conocíais a las chicas, las primeras que he pinchado, las Homebreakers. ¿Podríais recomendarnos nada, un par de bandas así de estas que tú decías que sí que están relacionadas con la política? Punk un poco más político o así. Bueno, así las dos primeras que te vengan a la cabeza. Bueno, yo puedo recomendar una banda que no es necesariamente punk, uh-huh. pero que se llama Rosa Apátrida. Uh-huh. Ellos son bastante políticos, casi todos se autodenominan anarquistas. Y bueno. Pues estoy intentando ver. Déjame pensar. Sí, de la ciudad hay un grupo que se llama A-Truth, y que es un grupo punk anarquista. Estoy pensando más. E-Truth, como escrito como A-Truth. A-Truth. Sí, como sí. Uh-huh. Y hay una escena también punk latino, así muy fuerte ahorita. Y creo que esta escena también es más politizado que la escena normal, punky. Y estoy pensando quién más. Hay un grupo nuevo que un compañero mío está empezando, pero yo creo que todavía no tiene nombre, pero van a ser muy, muy buenas. Hay un grupo que se llama Survival, que no es muy político, pero está yendo para allá. Y son uh-huh, muy interesantes, uh-huh. que es un grupo post-punk. Y, vale, perfecto. Ahí tenemos y unas cuantas referencias. Estupendo. Sí. Y bueno, ya para ir acabando, porque se nos va el tiempo ya un poquito. Sé que va a venir un compi vuestro en un par de semanitas o así, por lo menos a Madrid. No sé si se moverá por el resto del estado, pero lo tendremos por aquí. Y bueno, intentaremos que pueda dar algún tipo de charla o así, porque me comentabais que este hombre estaba como muy metido en la zona de Oakland, sobre todo, sí. ¿no? Sí. Contarme sí. un poquito de él, ya que estará por aquí rulando. Sí, el compañero estuvo muy, muy, muy activo durante Occupy Oakland. Uh-huh. Y bueno, él siempre ha estado muy involucrado en todos los movimientos anarquistas dentro del área de la bahía. Vale. Incluso él es parte de una publicación que ¿sabes el nombre? Se llama Fireworks. Uh-huh. Es nueva, pero es bastante buena. Y bueno, ya que venga él, podrá hablar un poco más del movimiento de Oakland y del oeste del país, sí. que es súper diferente. Sí, y que es, yo creo que es el movimiento más fuerte. Es uno de los movimientos más fuertes, con mayor presencia anarquista, exacto. Seguro. Entonces, es muy interesante. Así que en un par de semanas, estén atentos. Del otro genial, lado. Estén genial. Atentas. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras. Quedaros un ratito conmigo porque voy a decir unos cuantos eventos de la agenda de contrainformativa para la zona de Madrid en los próximos días. Pero eso, reiteraros las gracias y que yo pienso que ha sido muy interesante. Y nada, si tenéis algo que comentar, que se os haya quedado por ahí, ¿qué queréis decir? Nada más, si puedes escribir a Jerry sería muy bueno y los datos van a estar en la página. Sí, escriban a Jerry y bueno, la solidaridad anarquista rebasa cualquier frontera. Gracias. Gracias. Venga, pues como os comentaba, aquí está la agenda contrainformativa para los próximos días. Para los y las que estéis escuchando esto en directo, hoy jueves día 3 de octubre hay un concierto en La Coco, Coco la Condenada, que tocará este grupo que está sonando de fondo. Que se llama Bastinados, tocarán con otro grupo que se llama Bosonogo Chenchinstvo o algo así, no lo voy a pronunciar bien porque son croatas estas dos bandas, y tocarán con un grupo madrileño que se llama 1312. Esto todo en La Coco hoy jueves 3 de octubre. Para mañana viernes, en la Enredadera de Tetuán, habrá una charla muy interesante sobre un colectivo mexicano llamado La Yeca. Esta gente, como les comentaba antes fuera de micros a los dos compis, se dedica a trabajar con gente que está presa dentro del talego en México, haciendo un curro de deseducación desde un punto de vista feminista. Y bueno, estuvieron justo en esta casa en Radio ELA ayer explicando un poco su proyecto en el programa Vórtices. Y bueno, pues está súper interesante. Podéis escuchar el programa en el podcast de Vórtices y así seguro que os dan ganas de ir. Además nos han preparado un taller titulado Politizando el Afecto, que seguro que lo podremos aplicar pues como al día a día, que falta nos hace. Y todo esto y más mañana viernes a las 7 en la Enredadera de Tetuán, que no está en Tetuán, sino en Estrecho, en la calle Anastasio Herrero 10. Mañana viernes también hay un concierto en el Rock Palace, tocarán Belgrado de Varna, Bélicos Minds de Portland y NAD de Madrid por 5 euros en Rock Palace, por Atocha. También mañana, viernes, en la Quimera de Lavapiés, habrá a las 7 una mesa redonda, un debate sobre machismo en los movimientos sociales a cargo de gente de Minuesa, Casablanca, Salamanquesa, gente de Machitos Beta y hombres frente al heteropatriarcado. Luego a las 9 y media habrá una performance que se llama Piropéame con Susana Cintado y Ana Metz, y a las 10 pues barra, cenador y DJ. Luego el sábado hay un conciertaco en la Quimera de Lavapiés, tocarán Redneck Surfers, que también los hemos estado escuchando de fondo a lo largo de este programa, que vienen de Salamanca. Tocará también Pony Boy One Man Trio, que creo que es de por Valladolid, Zamora o así, que tocaba en la mítica banda Punk Cats, a lo mejor os suena esa banda. Y también tocará Gypsy Poor Jazz, que es de aquí de Madrid. Esto empezará a las 8 en la Plaza Cabestreros, metro podéis acceder Tirso de Molina, Lavapiés, La Latina, ahí en la Quimera de Lavapiés. Y bueno, os adelanto desde ya que el sábado 9 de noviembre Radio Del haremos una fiesta de presentación de curso con la nueva parrilla y así, que será en la Quimera de Lavapiés, pero os tendréis que mantener a la escucha para más info. Y luego recordaros también que los sábados a partir de mediodía podéis escuchar en streaming en Radio Ela los sábados punks de Radio Ela durante toda la tarde y hasta medianoche, que podréis escuchar pues programas de punks, así que ya sabéis, pues vais a www.radioela.org y donde pone streaming le dais a play, y entonces podéis escuchar programas como Colores de Guerra de Radio Contrabanda en Barcelona, o Mejor que en los 80s de Radio Perrera Salamanca, Busca en la Basura de Radio La Granja, y más programas de aquí del estado y también de fuera. Y nada, ya me despido, que ya me notáis que voy como una bala porque se me acabó el tiempo, así que nada, muchas gracias por escucharme. Estamos la próxima semana, nos escuchamos. Si queréis podéis, si queréis comentarme algo, podéis escribirme a lacasadela@gmail.com. Y bueno, pues ya está, me despido con una canción de Bikini Kill que se llama Rebel Girl, que esta semana voy a hacer una sección y la voy a dedicar a, especialmente para Silviet, para Maki y también especialmente para Isa. Venga, pues ahí va. ¡Chao!